Yendo por un camino lleno de tantas piedras, sé que debo seguir. Es un trayecto incómodo de caminar, solo debo seguir. Mi única vida, una sola cara, me vio cansado, tan frustrado, inanimado. Pero debo seguir para llegar a esa meta que tú has puesto en mí para que me pueda foquear. Si me encuentras jadeando, es que estoy cansado, pero debo seguir para llegar allí, arriba al cielo. Sé que debo ser luz en la oscuridad. Y al llegar allí, al poder ver tu rostro, no seré el único, pues vendrán varios más. Todo el mundo sabrá de la buena noticia, que has venido a salvar a quien en ti crea. En la mentira donde existe el dolor, pues en pura verdad siempre hay felicidad. Ahora está en vos elegir qué querés, pues si perderte acá o ver que hay algo más. Si me encuentras jadeando, es que estoy cansado, pero debo seguir para llegar allí, arriba al cielo. Sé que debo ser luz en la oscuridad. Y al llegar allí, al poder ver tu rostro, no seré el único, pues vendrán varios más. Todo el mundo sabrá de la buena noticia, que has venido a salvar a quien en ti crea. Quien en ti crea.